¿No se escucha? ¿Se escucha? Listo, se escucha. No sé qué toqué, pero se escucha. Escucha la campanita de los que venden pochoclos. Bueno, no sé qué era, qué pasaba, pero bueno, ahora se escucha. Bueno, pudieron rezar el rosario en silencio. Gracias. Bueno, vamos a ofrecer esta misa por la salud de María Marta, de Jorge Miranda, de Daniela, Claudio Mazdak, Patricia Barbieri, Daniela Pestella, Jorge García, Federico Galini, Paula Villón y María Victoria Tranquilo, Amelia, María Luisa Correa Ramírez, Natalia de la Corta, Héctor Paliza, Eva.